Bueno, primeramente, digamos, como usted está viendo, día lunes es un día hábil de trabajo. No hay mucha afluencia de la gente montereña para informarse de esta rendición de pública, ¿no? Ha debido hacerse un día sábado, donde todos dejan de trabajar. Y es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí uno se entera de todas las obras que está haciendo el alcalde, ¿no? Y así también ver que las obras tengan una buena fiscalización de la misma gente, ¿no? Entonces, yo creo de que invitar a la gente que venga y vea y se entere de los 200 millones de bolivianos que están en el POA, para ver dónde están de ida a ese dinero para hacer las obras, ¿no? Entonces, yo creo que la población tiene que venir y hacer una fiscalización correcta también, ¿no? De los recursos.